Bueno, estamos de vuelta en el Hotel Ritz-Carlton, en este punto de encuentro, que está bien polémico aquí entre Sebastián Piñera, Claudio Rego y Pablo Salaquiez, que está ahí aguardando. Bueno, estábamos antes de la pausa, Sebastián Piñera había quedado de contestar lo que le planteamos, que la verdad que el ministro Pérez Yoma te contestó hoy día que, a diferencia de lo que tú habías afirmado, sí se ha aplicado la ley antiterrorista en dos oportunidades y en dos otras oportunidades la ley de seguridad interior del Estado. Tú, al decir que no se ha aplicado la ley en la Araucanía, ¿estás planteando, Sebastián, que debiera ser más fuerte la... debiera aplicarse con más frecuencia? Mira, este es un tema que interesa al futuro, porque tiene que ver con la Araucanía, y el otro razón de la interpelación, la delincuencia, tiene que ver con todos los chilenos. ¿Qué dije yo? Yo, esta es mi opinión, creo que en la Araucanía se ha debilitado el principio de autoridad y se ha debilitado el Estado de Derecho, y no se han aplicado correctamente las leyes. Eso fue lo que dije. ¿Por qué digo esto? Creo que la actitud del Ministerio del Interior no ha sido la correcta. Uno, desoyó la demanda de los fiscales que pedían más protección. Dos, ignoró antecedentes serios, incluso de un gobierno amigo, sobre conexiones entre grupos terroristas en la Araucanía, muy minoritario, y grupos terroristas internacionales. Tres, me dice a mí que ha aplicado la ley antiterrorista. ¿Qué es eso, Sebastián? Está aplicada la ley antiterrorista. Bueno, ahora voy a la ley antiterrorista. Han habido cientos de atentados terroristas en la Araucanía y se ha aplicado la ley en forma absolutamente excepcional. Cuando hay algo que realmente apunta a provocar terror, porque tú comprenderás que cuando incendian los camiones, no es para robarse los camiones, los incendian. Cuando incendian o apedrean los buses, cuando queman las plantaciones, cuando aterrorizan a los pequeños y medianos agricultores, cuando queman las casas, lo hacen para producir terror. No lo hacen por robar. En consecuencia, en una democracia tenemos que defendernos del terrorismo y del narcotráfico con las leyes que tenemos. Y la ley antiterrorista es una ley que existe en todos los países y democracias civilizadas del mundo. Entonces yo siento que este gobierno, y esta es mi opinión, el ministro podrá pensar distinto, existe un complejo con aplicarle la ley con severidad a grupos que están provocando daños enormes a la calidad de vida de la gente. Y yo siento que la ley antiterrorista se ha aplicado con una tremenda debilidad. Si yo fuera presidente y veo un acto que tiene claras características de terrorismo, apunta a aterrorizar a una región entera, a espantar a la gente que quiere vivir en paz, a espantar las inversiones y a producirle un daño de pobreza y de postración a una región que es una de las regiones más pobres de Chile, yo, si fuera presidente, no me va a temblar la mano en aplicar la ley antiterrorista, y que los juzgados, los tribunales, evalúen y juzguen si existe mérito. ¿Y eso para que haya penas más fuertes? O más bien como una señal más potente frente a los atentados que se están cometiendo en la Araucanía. Porque queremos terminar con esta ola de atentados que tiene de rodillas a una parte importante de la Araucanía. Me gustaría que ustedes fueran para allá y hablen con la gente. Desde aquí es muy cómodo. Yo le decía al ministro de Interior, ojalá tuviera más presencia en la Araucanía y vea lo que siente. Hay agricultores que han sido asaltados, robados, incendiados, amenazados, cientos de veces. Y esa gente finalmente dijo, ¿sabe qué más? Levanto las manos, me voy. No puedo vivir en un país en que no tengo protección y amparo porque el gobierno no ha actuado, a mi juicio, con la firmeza que se requiere. Yo creo que es bien distinto decir de que los resultados han sido ineficaces, como de hecho se ven, a decir, echarle toda la culpa al gobierno. En este país no estamos como en otros tiempos donde los jueces lo determinaba el presidente sin ningún tipo de consideración. Aquí hay un tribunal, un poder judicial que es independiente. Muchos de los casos, Sebastián, en el último tiempo han sido declarados absueltos personas que fueron detenidas precisamente en estos atentados. Entonces, yo diría que por lo menos cuando la oposición, que encuentra todo malo y que además declara que la Araucanía ya no es Estado de Derecho, que no es precisamente la manera de convocar ni inversiones ni el mejoramiento de la región, haga estos juicios también, vea todo el sistema, porque aquí no basta con que el gobierno mande más carabineros o que invoque la ley antiterrorista como lo ha hecho. Se requiere también que haya jueces que la apliquen y que se condene a las personas. A veces no se requiere la mayor de las penas, sino la efectividad del derecho para que termine con este tipo de atentados. Claro, no hay nadie en Chile que lo condene, y yo no conozco a nadie en el gobierno que lo subvalorice y que no lo deje condenar. Nunca hemos dicho que el gobierno no ha hecho nada bueno, porque ha hecho cosas muy buenas y nosotros la hemos apoyado legislativamente, la hemos apoyado, como por ejemplo la red de protección social. Lo que yo sostengo es que el gobierno y esta es mi opinión, estamos en un país libre y por tanto tiene que acostumbrarse los ministros que no pueden usar la moneda para estar permanentemente siendo jefe de campaña del candidato oficialista. Oye, pero lo que yo sostengo es que el gobierno ha actuado con una debilidad tremenda, que esto ha producido un daño enorme, no solamente a las víctimas directas, que están absolutamente desamparadas y desesperadas, sino que le ha provocado un daño entero a una región que es una de las regiones más pobres de Chile. Ahora, ustedes coincidieron, para redondear este tema, tanto Sebastián Piñera como Claudio Rego, en que efectivamente había antecedentes respecto a la presencia de grupos terroristas o de vinculaciones con grupos terroristas extranjeros en la Araucanía. ¿Está claro eso? O sea, mira, yo no... ¿Hay antecedentes? ¿Qué gravedad le... Desconozco lo que ha dicho Sebastián respecto a su antecedente. Lo que sí he dicho es que a mí me parece que muchos de los actos que han ocurrido, yo tiendo a coincidir, son actos de naturaleza terrorista. Y que en consecuencia, tal como lo ha hecho el Ministro del Interior este año, se ha invocado la ley. Ojo, habrá que calificar distintos actos de distinta manera, pero es cierto que hay actos que son suficientemente graves para ser considerados como terroristas en la región de la Araucanía. Ahora, oye, y también, no tengo problema de coincidir y con también vamos, el creo, y también la creemos que es conveniente interpelar al ministro Pérez Yoma por otras dos cosas. Porque yo creo que estamos perdiendo por paliza la batalla contra la delincuencia. Y no podemos acostumbrarnos a vivir en un país que la gente honesta se siente prisionera, atemorizada en sus propios hogares, tiene que vivir con rejas y candados mientras los delincuentes se sienten los dueños del país. Y queremos pedirle explicaciones, ¿por qué nos ha ido tan mal en la lucha contra la delincuencia? Porque la gente tiene derecho a vivir en paz y en tranquilidad. Y tercer lugar, queremos también interpelar al ministro Pérez Yoma por la brutal intervención electoral que estamos viendo, particularmente lo que pasó en la sexta región. Cuando una persona cita al intendente de la sexta región a que le lleve los antecedentes de los beneficios que van a venir a futuro, a una reunión que están solamente los candidatos de la Democracia Cristiana, si eso no es intervención electoral... ¿Te puedo decir una cosa, Sebastián? En esta cosa donde yo siempre le he pedido a la oposición que ocupe la misma vara. Tú has estado toda la primera parte de este programa y durante mucho tiempo defendiéndote de acusaciones que son infundadas, que no están probadas, que ha sido absuelto por los tribunales, y yo en ese punto te encuentro razón. Pero ahora resulta que hay un mail de una persona que no es miembro del gobierno, que le envía a un conjunto de miembros del gobierno, y se presume inmediatamente, sin ningún juicio, sin ninguna investigación, de que todas las personas que habrían recibido este mail habrían accedido a lo que ella le solicitó. Lo único que te pido, Sebastián, tengamos la misma vara, porque el doble no, pero Claudio, pero tú me estás diciendo brutal intervención electoral del gobierno. Separemos. Perdona, yo te escuché a ti. Sí. Mira, brutal intervención electoral del gobierno, perdona. Aquí lo único que está comprobado es que hay una militante de un partido que cometió una cosa torpe, absurda, y claramente carente de ética, de enviar un correo electrónico, pero no está comprobado, perdona, no está comprobado. Por eso que vamos... No. Pero Claudio, ¿va? De la intendencia. Pero perdona, lo que está invocando Sebastián es que aquí habría un intendente o conjunto de jefes de servicio que habría accedido a llevar bases de datos que son privadas del gobierno para eso. Eso no está comprobado, Sebastián. Entonces, lo que hay, pero Claudio, estás, o me expresé mal o tú me entendiste mal. Lo que yo he dicho es que queremos interpelar al ministro para pedirle explicaciones de por qué esta brutal intervención... Brutal intervención es la que yo veo con mis propios ojos y que la han determinado los tribunales. Tú sabes, por ejemplo, que en la quinta región quedó acreditado por los tribunales que se desviaron recursos de los planes de empleo para financiar... Entonces, la brutal intervención... No hablemos de lo que pasó en el pasado respecto a una cosa, no hablemos tampoco respecto a la otra. Yo digo... Si tú hablaste del pasado... Yo te digo lo siguiente, yo no estoy para nada de acuerdo y nunca lo voy a compartir con intervención electoral de ningún tipo. Y la ha habido y brutal. Lo único que pido es que cuando uno emite un juicio tan duro como este, otra cosa que uno le pregunta al ministro, es lo que pero cuando uno emite el juicio de decir aquí hay una brutal intervención electoral a raíz de un mail de una persona a un conjunto de autoridades, por lo menos esperemos a ver si esas autoridades recibieron el mail y accedieron a lo que les dijeron. Yo creo en esto, Sebastián, mira, yo conseguí un punto y, pero tanto es así la que ley parezca ministro, oye, el ministro que está estudiando esto, ¿cómo estará convencido de que hay presunciones que ha ordenado allanar la sede de la Democracia Cristiana? Va a investigar y me parece razonable. Y por tanto, está investigando porque cree que hay antecedentes. Y queremos nosotros pedirle al ministro del Interior, que es el jefe de ese intendente, que nos explique por qué ocurren esas cosas y cuál es la actitud que va a tomar el gobierno frente a casos como este. Lo que partiste diciendo. No, yo dije que había brutal intervención electoral y dije que la había visto con mis propios ojos. No he visto con mis propios ojos lo que ocurrió en la región. Entonces, no metamos juicio. Pero sí he visto con mis propios ojos lo que yo veo en los recorridos por el país. Por ejemplo, yo, y esto lo digo con pleno conocimiento de causa, existe una enorme cantidad de casos que han sido determinados por los tribunales en que se utilizaron recursos e instituciones públicas para beneficiar a las campañas de la Concertación. Y esto no lo digo yo, Los radicales se quejaban de los demócratas cristianos del PPD. Una vez Escalona dijo, ahora conozco lo que es la brutal intervención electoral, cuando creía que el intendente de la región de Los Lagos favorecía a su oponente, que era el entonces senador Páez. Entonces esto es una cosa que de una vez por todas tenemos que terminarla, porque la política... Eso estamos de acuerdo. Y las elecciones tienen que ser más limpias, con menos intervención del Estado. ¿Pero tú crees, Sebastián, que con esta interpelación al ministro Pérez Yoma va a bajar el tono de la campaña o se va a exacerbar? Porque como dijo Felipe Arboe, esto era otra operación política para ocultar la imagen que se había generado con la polémica por el Banco de Talca. No, yo espero, como lo dije al comienzo, y yo sé que en esto Pablo Zalaquet y Claudio Rego lo comparten, yo espero que no sea una interpelación como corresponde a una democracia, que le podamos preguntar al ministro en forma directa explicaciones de situaciones que nosotros creemos que son absolutamente anómalas y que son muy dañinas y que le producen mucha angustia y dolor a mucha gente, como lo que ocurre en la Araucanía, como la delincuencia que tiene a un país entero de rodillas, y como el tema de la intervención electoral. El ministro dice que estaba preparado y nosotros creemos que de explicaciones, y ojalá también, porque ese es el sentido de la interpelación, reciba propuestas, reciba sugerencias. Oye, y lo último. Bueno, vamos a escuchar la interpelación para ver si tiene ese sentido. Yo creo que es importante que en Chile, yo antes quiero decir que en Chile es bueno que nos acostumbremos a este concepto de interpelar, porque parece que la palabra suena muy dura, pero el hecho, la palabra suena como que fuera la guillotina, cuando que lo que le están pidiendo a una autoridad es que dé respuesta a sus actos o a los actos del gobierno, a la parte que él encabeza. Y a mí me parece justo, a nosotros los alcaldes permanentemente tenemos que estar respondiéndole al consejo, al contralor, a la justicia, a los votantes. Es decir, a mí me parece que es justo que alguien, cualquier autoridad, no es omnipotente y tenga que estar dispuesta a dar explicaciones y a escuchar propuestas. Ahora, esto es parte de la democracia. A nosotros tenemos que dar audiencia pública. Yo cuando fui alcalde de la Florida, el diputado Carlos Montes me convocó y me hizo audiencias públicas permanentes. Y di audiencia y le respondí a toda la comunidad, 300, 500 personas. Entonces, ¿por qué un ministro no puede responder al país? No, o sea, de hecho, es parte ministro, de la democracia. El ministro Edmundo Pérez, o sea, no hay, para ser justo, dijo inmediatamente que aceptaba de muy buena gana eso lo que, y que le daba la posibilidad de poner su punto de vista. Es que tú dijiste... ¿Y por qué se enojó tanto, entonces? No, no, es que no, tú dijiste... No, los fundamentos de la convocatoria. No, Blanca, pero tú dijiste que Felipe Arboe decía que esto era exacerbar. A mí me parece que no es exacerbar nada, es parte del juego democrático. O sea, yo creo que ahí Felipe se equivoca. Parte de la campaña también. Pero Pablo, convengamos lo siguiente. Es distinto. Yo escuchaba a usted ahora describir un tipo de interpelación que enhorabuena tuviéramos en este país. Cuando uno le hace preguntas al ministro, cuando uno le hace sugerencias, distinto es partir aseverando como un hecho de la causa que aquí nunca se ha aplicado la ley, que no existe el Estado de Derecho y por eso lo convocamos. Yo creo que lo primero es parte del juego democrático. Lo segundo es parte del juego político. Y es mejor decirlo abiertamente. Yo estoy de acuerdo con Pablo. La autoridad democrática y en los países parlamentarios ocurre toda la semana. Que el primer ministro va al Parlamento a escuchar, oye, el debate político, y esto no debería sorprendernos a nadie, pero uno en la vida recibe lo que entrega, y si uno va a hacer una interpelación al ministro Pérez Yoma, en la cual, antes de escuchar lo que tenga que decir, se le va a decir las de Kiko y Caco, se hace que no ha hecho nada, que no ha aplicado la ley, bueno, no espere que la respuesta sea precisamente... Bueno, pero Claudia, ahí viene una cosa que es importante. No, yo quiero decir que el que va a interpelar tiene que ser lo suficientemente inteligente para hacer una buena interpelación, porque en caso contrario se le va a hacer un boomerang. Por lo tanto, yo creo que también la interpelación es una figura jurídica, democrática, pero a su vez también hay que hacerla bien, porque si uno juega mal con esta figura, créeme que al final va a salir tranquilado. Así que yo creo que la interpelación va a tocar, entre otros temas, el tema de la delincuencia, y yo me imagino que va a salir a flote también uno de los materias y de los temas que ha conmocionado en estos días y de que en la cual Claudio Rego ha sido prácticamente un protagonista, como es el caso del niño Pizarro, Cristóbal. Que se llama igual que nuestro alcalde. Que se llama. Lo cual no significa que haya... Pues. ¿Cómo que todo el mismo Claudio? No, Cristóbal Orrego, Claudio. Tú te llamas Eduardo, ¿no? ¿No? Cristóbal Orrego, confundiste. Bueno, me confundí. Bueno, todos se equivocan como Carlos Mazar. Bueno, vamos a ir a un boletín, al boletín informativo. La Blanca es la peor de todas. Y volvemos. ¿Quién es Cristóbal Orrego? Mi primo.